Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo continuamos aquí en este camino, por esta vida, en este paso por esta vida? Espero que estén muy bien, que les esté yendo excelente y sobre todo que tengan una salud al 100. Yo ahorita ando con un poco de gripe, pero ya estoy saliendo y espero que, bueno, pues tú también te cuides porque, bueno, pues estos climas de frío a veces uno sale como muy primaveral, como dicen, ¿verdad? Es decir, poco arropado y de pronto viene la lluvia o el frío, así que hay que cuidarse. Pues estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en la Sierra Norte, en la región Mije, y que bueno, pues por fortuna todavía con mucho en nuestro ambiente todavía, pues un tanto purificado por tanto árbol, ¿verdad? Agua que todavía corre por aquí, pues son bendiciones que nos manda el universo para estar bien, porque bueno, pues son cosas que los seres humanos necesitamos y desafortunadamente que en algunas partes ya no se viven y así. Sobre todo, bueno, pues en las ciudades, ¿no? Ayer platicábamos un poco sobre este asunto, ¿no? El ser humano necesita agua, tierra, aire, fuego, ¿no? Los elementos para estar también como en contacto. Fuego, digo, no quiero que no que se meta uno a las llamas, sino el calor del sol, pues, ¿no? Y a veces ya en las ciudades no se tiene. Díganme, a veces en las ciudades, cuando pisan la tierra, el aire que se respira ya no está tan limpio, ¿no? El agua, pues, bastante contaminada, a veces con metales pesados, bueno, ¿no? Quizás solo el sol, que el sol, como dicen, el sol nace para todos, ¿verdad? Aquí y allá es el mismo, pero bueno, pues estas cosas suceden, ¿no? Y se tienen que crear cosas artificiales para poder estar en salud. Y bueno, pues por eso hay que aprovechar que, pues acá, por fortuna, y por bendición, bueno, pues nos toca tener todavía estos elementos que podemos respirar este aire, tener contacto con la tierra, tener el calor del sol, ¿verdad? Y pues el agua que todavía está limpia por acá. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos y pues te invitamos como siempre a que te acerques aquí a la cabina. Estamos en la planta alta del Palacio Municipal, aquí transmitimos y bueno, pues si algún día quieres darte una vueltecita a esta hora que es el programa entre las 11 y la 1, el programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti, pues puedes acompañarnos y también pues invitarte a que te acerques sobre todo este domingo, ahorita que estamos en vivo, pues aquí al mercadito, ¿verdad?, al tianguis, porque los productos que se venden, muchos son orgánicos, ¿verdad? La gente baja de las comunidades y trae aquí sus productos, ¿no? Lo que siembra y cosecha, pues lo trae para compartirlo. Así que bueno, pues ojalá puedas darte una vuelta y pues esto es una compartencia mutua, ¿no? Nos ayudamos mutuamente, ellos hacen toda esta labor de siembra, de cuidado, de las plantas, los frutos, los vegetales, todo, y y pues nosotros pues intercambiamos pues con el valor monetario, porque pues agradeciendo que estos productos son tan orgánicos. Pues vamos a comenzar con este tu programa La Boca del Dinosaurio, y vamos a comenzar con una canción que tenemos allá que se llama Bailar Sin Parar. Hay que bailar, hay que estar pues contentos, felices, las cosas pasan, hasta las peores cosas terminan pasando, así que bueno, pues hay que confiar en que la positividad

pues no sabemos idioma pájaro, o por lo menos yo no lo sé, así que, bueno, pues no podemos saber lo que dicen. Entonces, bueno, pues en este libro de Grita Trina Zumba, cómo se comunican los animales, que es un texto de Nicola Davies, nos platica un poco de lo que sucede con esto. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, pues los animales tienen muchas maneras de comunicarse? Ya vimos, por colores, sonidos, olores, comportamientos, muchas cosas, pero ahora nos platica en este texto, el que titula Canta y Gana, ¿qué sucede con estos pájaros tan hermosos que vemos por todas partes? Pero, ¿qué estarán diciendo? Y nos comenta que los pájaros machos también defienden su territorio con sonidos. Sus canciones nos parecen dulces y musicales, pero en realidad pueden decir, lárgate o ya verás, ándale. O también podrían decir a sus rivales, podrían decirle eso a sus rivales, ¿no? Que se alejen. O también podrían decir, ven aquí a posibles parejas. Eso no sabemos, ¿verdad? Pues sí, sí hay una ciencia que estudia, bueno, pues el comportamiento de los animales y probablemente pues allí se encontrarán algunos datos de algunas especies, porque no todas, hay tantas especies de aves, ¿no? Que pues para saber cómo qué significan sus cantos, pues yo creo que sería muy difícil, pero bueno, seguramente hay datos por ahí. Cada vez que el dueño de un territorio, o sea, un pájaro, dueño de un territorio, oye cantar a un macho de su misma especie, debe responder con un canto fuerte y claro. Si no, su compañera podría abandonarlo, u otro macho podría apoderarse de su territorio. ¿Cómo ves? Así que bueno, pues estas son parte de, es parte de este sistema de comunicación que tienen ellos. El canto entre los pájaros es tan importante que algunos pájaros cantan miles de veces al día. Aunque todos los cantos envían el mismo mensaje, algunos pueden ser muy elaborados, además de que cada especie tiene uno propio. Esto se debe en parte a los distintos hábitats. Los pájaros del bosque cantan con trinos nítidos, porque se escuchan bien en la callada atmósfera boscosa, pero los pájaros de la pradera o de los brezales cantan con trinos cortos, que se escuchan mejor en las ráfagas de viento de los espacios abiertos. Las diferentes especies tienen cantos distintos por la misma razón que los peces mariposa tienen diferentes colores. Ninguno desea perder el tiempo cortejando o retando a un miembro de otra especie. Por eso, los cantos deben identificarse con facilidad. Y además, aunque todos los pájaros de la misma especie tienen el mismo canto, cada uno lo canta de un modo ligeramente especial. Así que pueden distinguir a sus vecinos de los intrusos. Esto pienso que es como nosotros, ¿no? Que aunque todos hablamos, bueno, pues como el mismo idioma o lengua, ¿verdad? Nos entendemos, pero cada uno tiene sus maneras de decirlo, sus tonos, ¿no? De decirlo, sus volúmenes. Bueno, pues lo mismo sucede con los pájaros, pero ¿cómo ves? ¿Cómo se comunican ellos? Y a veces uno dice, ¡ay, qué hermoso están cantando! Y a lo mejor están diciéndose algo muy feo entre ellos, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo esos datos. Y si de pronto te interesa, pues, investigar sobre quiénes estudian esto del canto de los pájaros y qué han logrado descifrar de los cantos de los pájaros. ¿Te parece? ¿Te gustaría? Bueno, te lo dejo ahí de tarea. Y el canario con su pico, el gato con bigotes, un cerdito y un coyote, el gallo que madruga y Juanita la tortuga. Me contaron un cuento y si quieres te lo cuento. ¿Un cuento? ¿Es lindo? ¿Hermoso? ¡Sí! Resulta que un día, pero no fue cualquier día, hicieron una fiesta la lechuza y una hormiga, con muchos invitados de toditos los condados. Llegaron caminando boca arriba y de costado. ¿Boca arriba? ¿De costado? ¡Qué raro! tierra nuestro hogar. Salmones, tocaban la guitarra, el delfín y la cigarra. Y por si fuera poco, ¿qué? Cocinó una torta el coco. Todos eran felices, sobre todo las perdices. Es la tierra nuestro hogar. Vinieron a festejar elefantes y leones. Se pusieron a jugar saltando sin parar. Y el colores, la tierra donde hay flores es la tierra nuestro hogar. Pues le mandamos saludos muy, muy cariñosos a Matt, que está en sus compromisos. Ahora, bueno, pues es músico y ahora pues tiene otros compromisos. No nos puede acompañar el día de hoy, pero ya regresará en algún momento. Y bueno, pues también a Daris, que seguramente está echándole muchas ganas por allá a la escuela. Le mandamos muchos saludos y también un abrazo y mucha, mucha buena vibra para que el proceso sea... el proceso sea lo más positivo para ella. Bueno, pues aprovechando esta sección, aquí Cayo nos acaba de compartir un texto que me pareció pues me pareció muy hermoso y mucho para tomarlo conscientemente, porque bueno, pues son sabidurías antiguas, ¿no? Que es, son sabidurías, no son cosas que ocurrencias, ¿no? Aquí en este texto sobre la cuestión de la salud que les hablaba al principio del programa. En la visión de los antiguos mexicanos, especialmente dentro de las tradiciones nahuas, toltecas y otras culturas mesoamericanas, las enfermedades no eran simplemente fenómenos físicos, ¿verdad? Como a veces creemos que son solamente apariciones y hay que desaparecer estas cosas. Bueno, pues no son fenómenos físicos, sino expresiones del equilibrio o desequilibrio entre el cuerpo, el espíritu y el cosmos. En este contexto, la gripe o sus equivalentes como resfriados, fiebres o malestares respiratorios, no era vista únicamente como una dolencia pasajera, sino como una manifestación sagrada y una oportunidad de purificación física y espiritual. La gripe, como desequilibrio del tonali o tonal, bueno, pues así lo veían, era un desequilibrio del tonal. Para los antiguos mexicanos, cada persona poseía una energía vital llamada tonali o tonal, que residía en la cabeza y regulaba la fuerza del cuerpo y del espíritu. Cuando alguien enfermaba, se creía que el tonali había sido afectado por causas espirituales o emocionales, ¿Dónde hemos escuchado todo esto, verdad? Un susto, un enojo reprimido o una desconexión con los ritmos naturales del universo. La gripe, entonces, podía interpretarse como una señal del cuerpo y el alma de que era tiempo de restablecer el equilibrio perdido. Síntomas como símbolos. Los estornudos, la fiebre, la tos y la mucosidad no eran simplemente molestias, eran procesos de expulsión, formas en que el cuerpo liberaba impurezas acumuladas, no solo físicas, sino también energéticas. La fiebre, por ejemplo, era vista como el fuego interno que quemaba impurezas. La mucosidad, como una forma en que el cuerpo lloraba lo que no se había podido expresar. Así la enfermedad se convertía en un ritual de limpieza. Los tlamatini, sabios y curanderos, usaban plantas medicinales, baños de vapor en el temazcal y limpias con copal y hierbas para acompañar este proceso de depuración, pero también se aconsejaba el reposo, el ayuno ligero y la introspección, prácticas que permitían a la persona escuchar lo que el alma intentaba comunicar a través del cuerpo enfermo. En un mundo regido por ciclos, día y noche, lluvia y sequía, vida y muerte, la enfermedad era una pausa sagrada, un llamado a detenerse. Pues algo es un llamado también para mí. Un llamado a detenerse. Bueno, la enfermedad era una pausa sagrada, un llamado a detenerse, volver la mirada hacia adentro y permitir que el cuerpo y el espíritu se alinearan de nuevo con el orden natural. Bueno, pues eso me está pasando, creo. Sanar no significaba simplemente eliminar síntomas, sino renacer más consciente, más limpio, más conectado. En esta cosmovisión, la gripe no era una enemiga que había que erradicar, sino una maestra silenciosa que llegaba para recordar que la salud no era solo ausencia de dolor, sino presencia de armonía. ¿Qué tal? Bueno, pues me cae, ¿verdad? Por eso me viene la tos en ese momento, me cae en esto. Pues sí, estamos acostumbrados a eso, y más porque nos han enseñado eso, ¿no? La medicina, sobre todo pues la medicina alópata, pues nos ha enseñado eso, ¿no? O sea, desde chiquito nos han enseñado eso. Te duele esto, pum, una pastilla, te duele esto, un jarabe, te duele, o sea, pam, pam, pam, pam, cosas. Claro, con sustancias la mayoría de las veces sintéticas. Bueno, creadas en laboratorio, ¿no? O a veces sí de plantas, pero bueno, pues sintetizadas allí. Entonces, bueno, pues lo que pienso es que pues también hay ahora muchas teorías sobre esto de que el 99.99% de las enfermedades son emocionales, ¿no? Biológicas, ¿no? Las generamos. Y entonces digo, bueno, pues estos antiguos, entre comillas, pues no, es que no estaban, no es que estuvieran mal porque no tenían ciencia, no tenían método científico. O sea, había mucha razón en lo que se hacía, ¿no? Y bueno, pues seguramente ahora, como también por ahí escuchaba que también me resonaba, me caía mucho a mí, que decía, bueno, no podemos negar que la medicina alópata tiene cosas que a lo mejor hay un límite en el que no podemos, ¿no? O sea, como por ejemplo cirugías, ¿no? O sea, que pues que a veces se necesitan realizar, ¿no? En laboratorios, cosas de laboratorio, cosas, y que a lo mejor en algunas cosas podríamos también hacer o se hace uso de eso, ¿no? Y pues llevar llevar todos estos procesos de una manera holística. Fíjate que yo creo que la mayoría de los mexicanos somos dados a enfrentar estos procesos, ¿no? De maneras naturales, ¿no? Siempre está quien te dice que la hierba, que el tecito, que el jarabito que prepares con cosas, que algún baño, algún masaje, ¿no? Somos como muy tendentes a esto. Y bueno, pues ahora sabemos por qué. Porque, bueno, pues nuestros antepasados, pues de esa manera se curaban, ¿no? Y bueno, de esa manera sanaban, de esa manera se equilibraban, reequilibraban, ¿no? Porque ya, pues lo que leemos ahorita, más bien es un momento en el que hay que volver a tomar el equilibrio, ¿no? Si es que estamos desequilibrados, y ver qué es lo que sucede, ¿no? Me llama la atención esto de que, bueno, pues la mucosidad son cosas que no hemos dicho en su momento, y a lo mejor habría que buscar qué es lo que tenemos que decir para que esto sane. Y hace poco escuchaba a una amiga que me decía que, bueno, pues que en este proceso, bueno, pues también buscó y encontró cosas, ¿no? Que ya haciendo una introspección, que encontró cosas que a partir de eso, bueno, pues sí hubo un proceso más rápido de sanación. Entonces, bueno, pues hay que buscar cosas. Y bueno, yo te cuento, a mí me pasa que en esos procesos, bueno, pues sí, busco también alternativas para poder sanarme, pero en esos momentos también entro en muchos momentos de reflexión, ¿no? De concientización e incluso de conclusiones, ¿no? Algún día te platicaré sobre ello, pero hoy no. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, pues quizás si tomamos esto como solamente esto de la pérdida de salud son desequilibrios y que podemos volver a reequilibrar, ¿no? De manera en que también nos sentemos nosotros mismos a reflexionar sobre el asunto, ¿no? Pues ahí te lo dejo. A ver, ¿qué sucede con todo esto? Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Escuchaste. Fíjate, yo escuché pájaros y estábamos hablando hace rato de pájaros y escuché pájaros. Ese Osauri nos escuchó también y algo está haciendo, ¿verdad? Con pájaros. ¿Qué escuchaste? Porque también soy un sonido ahí todo muy como futurista, no lo sé. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué se te ocurre? Llámanos o mándanos un mensajito al 951-1340-287 y más bien, compártenos, ¿qué crees tú que está haciendo Osauri? ¿A dónde te llevan tus pies? A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. No me gusta que me apuren tempranito en la mañana. Yo quiero tomar mi ritmo. ¿Mi ritmo? Como se me da la gana. Yo le pido. lleven, que me lleven. Yo les pido a mis pies que me lleven otra vez. Si yo les pido que bailen para mostrar lo que siento, es que vengo enamorado, estoy loco de contento. Yo les pido a mis pies mi modo de andar, yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Pero lo que más me gusta es andar tranquilo en patas, pisar el pastito fresco Lai. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Que me lleven, que me lleven. Que me lleven otra vez. A la selva, que me lleven. O a la playa, que me lleven. A la sierra, que me lleven. A mi casa, que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vámonos con nuestro trabalenguas del día de hoy. Hoy es que esta gripe que tengo que reflexionar, pues me pone como en otro asunto. En nuestro trabalenguas del día de hoy dice, el pájaro pasa la paja. Ay, no. A ver. El pajarito pasa la paja pausadamente. Sería mejor el pájaro, ¿no? El pájaro pasa la paja pausadamente. El pájaro pasa la El pájaro pasa la paja pausadamente. El pájaro pasa la paja pausadamente. El pájaro pasa la paja pausadamente. El pájaro pasa la paja pausa. Bueno, sí me cuesta un poco de trabajo porque cuando digo la J, ¿no? Mi garganta se cierra un poco y ya no me deja respirar como a tiempo. El pájaro pasa la paja pausadamente. El pájaro pasa la paja pausadamente. Pero bueno, ahí te dejo este trabalenguas por si quieres compartirlo y bueno, divertirte un poco. Ya me dirías tú si a ti también se te cierra la lengua con la lengua, la garganta cuando pronuncias la J, ¿no? La letra J. Bueno, pues a ver qué sucede. Vámonos con nuestro palabrerío. Y esta palabra que te voy a contar, de la cual te voy a contar, pues ya me dirás tú si te doy las pistas necesarias para que me digas de qué estoy hablando. Muy utilizado, pues en este clima o en esta región no se utiliza muchísimo porque, bueno, es clima frío, pero se utiliza mucho en climas calientes. Yo lo he visto que mucho, en interiores sobre todo, porque en exteriores no tiene ningún sentido, ¿no? La gente cuando no soporta el calor, bueno, pues se utiliza este tipo de aparatos, ya los pueden poner en la pared, en el techo, en la mesa, junto a la cama, sobre todo, imagínate, hasta a veces en las noches los tienen que poner porque no se aguanta el calor, los tienen que poner ahí junto a la cama para, pues más o menos, soportar el calor. Algunos son silenciosos, otros son muy ruidosos, pero lo que es cierto es que sí que cuando son como, porque aquí algunos son como muy muy sofisticados, ¿no? O sea, que se ponen en la pared arriba y ya pues se enfrían por ahí el cuarto, y otros que son como más, tienen aspas y todo esto, pues lo que sí es que espantan a los mosquitos, eso también es bueno. ¿De qué estoy hablando? Sí, efectivamente. ¿Sí se te viene a la cabeza? ¿Sí o no? ¿Sí? Un ventilador, cierto, ¿verdad? Pero ¿verdad que aquí no los ocupamos mucho? No,

Italia era uno de los países de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1938 las leyes antisemitas prohibieron que las personas judías practicaran la medicina. Pero nada podía evitar que Rita hiciera realidad sus sueños. Entonces, montó un laboratorio improvisado en su habitación y comenzó a investigar. Los granjeros le regalaban huevos y ella usaba agujas de coser para diseccionar los sistemas nerviosos de los embriones de pollo. Quería saber cómo y por qué se desarrollaban las células nerviosas. Al cortar los miembros de los embriones de pollo, pudo documentar con precisión cómo las neuronas motoras comenzaban a crecer y luego morían. Este trabajo sentó las bases de toda su carrera. Cuando terminó la guerra, Rita regresó al mundo científico formal. Su investigación ya estaba bastante avanzada para entonces. Le pidieron que fuera a la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, durante un semestre, que se convirtió en 30 años de enseñanza e investigación. Mientras investigaba cómo cultivar tejidos en una caja de Petri, observó que una muestra de tumor afectaba de forma extraña las células embrionarias que estaban en esa misma caja. Los nervios empezaron a crecer muy rápido, pero no sabía por qué. Experimentando con veneno de serpiente y finalmente con saliva de ratón, descubrió el factor de crecimiento nervioso, FCN, una proteína que controla el crecimiento de los nervios y mantiene sanas nuestras neuronas. Fue un hallazgo muy importante para entender y combatir las enfermedades. En 1986, Rita recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Cuando le preguntaron si le guardaba rencor al gobierno italiano por la forma en que la trató durante la guerra, respondió: si no me hubieran discriminado o perseguido jamás habría recibido el premio Nobel. Más tarde, al ser nombrada senadora vitalicia del gobierno italiano, luchó por la igualdad de los derechos cívicos y promovió la ciencia. Bueno, pues hasta ahí la historia de Rita Levi, ¿qué tal? ¿No? Fíjate que, bueno, pues a pesar de haber sufrido, ¿no?, los estragos de la guerra mundial, que, bueno, pues hubo muchas represiones contra judíos y, bueno, contra muchos humanos, ¿no? Pues ella siguió, insistió, y su sueño no lo abandonó jamás. Y bueno, todo lo que logró, y seguramente muchas cosas en la medicina, en la investigación, han sido desarrolladas posteriormente gracias a todos estos descubrimientos que ella hace en su momento y en su época, ¿no? Ahí está una historia más de motivación para poder seguir nuestros sueños. Los famosos también fueron niños. En el lejano oeste vivían tres hermanas. Cuidaban el ganado, cruzaban las quebradas. Sus padres preocupados, no dejaban de alertarlas. vamos a atrapar al carro el cuchillo malo Jack. El que lo atrape se llevará una gran recompensa. Vengan todos a atrapar al carro el cuchillo malo Jack. El que lo atrape se llevará una gran recompensa. El malo era muy feo, barbudo y muy chascón. Desafinaba el piano que había en el salón. Robaba las gallinas de la señora Jones. Del sheriff se burlaba, su estrella se trabó. Vengan todos a atrapar al carro el cuchillo malo ya. El que lo atrape se llevará una gran recompensa. Vengan todos a atrapar al carro el cuchillo malo ya. El que lo atrape se llevará una gran recompensa. Un día cabalgando, un día cabalgando, camino al gran cañón, camino al gran cañón, pilló a las tres hermanas, pilló a las tres hermanas, y ahí las emboscó. Ay, ay, ay, ay, ay. Tiró el pelo a una, tiró el pelo a una, a otra la mordió, a otra la mordió, más de la tercera, más de la tercera, él se enamoró. Vengan todos a atrapar al carro el cuchillo malo Jack. El que lo atrape se llevará una gran recompensa. Vengan todos a atrapar al carro el cuchillo malo Jack. El que lo atrape se llevará una gran recompensa. Por esa bella chica, por esa bella chica, su vida él cambió y flores le llevó. Se dio una buena ducha, se armó la gran copucha, el barbero lo peló, lo perfumó, planchó bien su sombrero, también su traje entero, las botas barnizó, el revólver se guardó. La chica lo esperaba y cuánto lo amaba. Y esa chica era yo. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, nada, chicos, la hora, la hora, chicos, la hora, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a compartir el día de hoy es un juego de estrategia, rapidez, percepción de cómo está el otro, ¿no? También de suerte, también, ¿no? También trabaja con la desinhibición, ¿no? El valor. Y bueno, es un juego que puedes jugar con pequeñines, más grandes. Siempre, bueno, pues como siempre digo, hay que irlos adecuando al nivel de edad que tienes. Se llama Rayo Reina. Fíjate que nosotros lo hemos jugado mucho en las comunidades y les encanta a los niños. Además es un juego que entusiasma mucho, ¿no? Os entusiasma mucho. Y bueno, pues si está bien facilitado, bien dirigido. Es un juego teatral, o sea, podría ser todo un toda una escena ahí de teatro muy, muy buena. Yo he visto cuando estamos con los niños, luego se acercan los adultos y están muy divertidos, ¿no?, con todo lo que está sucediendo. En Rey o Reina, para jugar en espacios abiertos o cerrados, lo mejor sería un espacio cerrado, y más como te voy a platicar que lo jugamos. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues fíjate, lo jugamos de la siguiente manera. También es cierto que entre más sean en los participantes, es mucho mejor, ¿no? Pones a todos los participantes a caminar por el espacio donde estés, ¿no? En que esté libre el espacio también, bueno, para evitar accidentes. Y de pronto dasle una señal. Cuando tú das la señal, todos los participantes tienen que buscar a alguien con quien enfrentarse. O sea, se van a enfrentar de dos en dos, alguien. Frente a frente. Y esto es como un duelo, ¿no? Una vez que se da la señal, buscas a alguien, lo ves, lo miras a los ojos y le dices, ambos se dicen, te reto a un duelo, ¿no? Ay, mamachita. Y bueno, pues ahí tienen que aventarse su duelo. Pero no creas que es una cosa de violencia, no, no hay armas ni nada. O sea, el duelo es aventarse una ronda de piedra, papel o tijera, ¿no? Piedra, papel o tijera, o tijeras. Y quien gane tres tantos, ¿no? De cinco. No, quien gane los primeros tres tantos, ¿no? Se convierte en rey o reina, ¿no? De ese dueto. Entonces, quien no ganó tiene que irse al piso, hincarse, y ante quien ganó, levantar sus brazos y decir, oh gran rey, poderoso rey, oh gran reina, poderosa reina, y en ese momento hacerle reverencia al rey o reina ganador. Esta es una cosa genial, porque algunos niños, pues, o sea, saben que es un juego y lo hacen y está bien, pero hay algunos que les da muchísima pena hacer eso. Y bueno, pues cada historia, ¿verdad? Cada historia que tenemos, digo, los niños son niños y deberían de jugar, y pues hay cosas que no tienen como mucha referencia en el mundo para ellos, pero hay niños que chiquitos ya tienen referencia esta cosa de cómo me voy a hincar, cómo me voy a hacer una reverencia ante el otro. Pero bueno, la regla del juego es ese. Uno tiene que hacer la reverencia al otro para decirlo gran rey o gran reina, poderosa reina. Y entonces se empiezan a formar los reinos. Ah, sí. Este que dijo, el que no ganó, pues se convierte en súbdito de quien ganó. Y entonces se va a formar atrás de él, ¿no? Y empiezan los reinos. Si hubo 20 participantes y como fueron, se hicieron los duelos de dos en dos, pues habrá ahora 10 reinos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces empiezan, siguen a la señal del facilitador, facilitadora, siguen nuevamente a andar por todo el espacio, pero como ya no son seres individuales nada más sueltos, sino reinos, quien va atrás, el súbdito, tiene que ir gritando el nombre de su rey o reina, ¿no? Supongamos que Juanita, ¿no? Fue la reina. ¡Juanita! ¡Juanita! Ahí va. Mientras por allá en el otro reino alguien está diciendo ¡Pedrito! ¡Pedro! Y así, ¿no? Y entonces empieza a oír ahí un buen de gritos de los reinos. Y bueno, pues así siguen hasta la señal de quien esté a cargo del grupo. A la señal, ¿qué crees? Que los reyes o reinas ahora tienen que buscar a un rey o reina de los otros reinos para enfrentarse, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues serán, como son reinos de dos, bueno, pues el rey o reina, pues son dos, ¿no? Se va a enfrentar el rey o reina al otro. Y entonces vuelve a hacer lo mismo, ¿no? La misma dinámica. Ese rey o reina se enfrenta al otro en un duelo le dice, tienen que decir, te reto un duelo. Y tienen que hacer una partida de piedra, papel o tijera. El que gane los tres primeros puntos, pues gana. Pero, pues, ¿ahora qué crees? Que quien haya ganado ahora va a tener más súbditos, ¿no? Porque es su súbdito más los otros que no ganaron serán sus súbditos. Y el ritual es el mismo. Todos los súbditos, en el momento en que haya un ganador, un rey o reina ganadora, se van al piso hincados, levantan sus brazos y al momento que hacen una reverencia tienen que decir: ¡Oh, gran reina, poderosa reina! O ¡Oh, gran rey, poderoso rey! Según sea el caso, ¿no? Y bueno, pues son súbditos y se forman detrás de su reina o rey, según el caso. Y entonces hay menos reinos ahora, ¿verdad? Menos reinos porque los grupos, pues van, los reinos van creciendo. Y bueno, pues a la señal, el facilitador o facilitadora vuelven a desplazarse por el espacio, esta vez también gritando el nombre de su reina o rey, y bueno, pues como son más súbditos, pues los gritos también vuelven a ser más, son menos nombres ahora, ¿no? Menos reyes o reinas, pero los gritos de entusiasmo, o sea, siguen siendo alentadores. Y bueno, pues la dinámica va así. Todo el tiempo de enfrentarse, o sea, un rey con otro rey a la señal, para que los reinos vayan disminuyendo, hasta que en el casi final, pues quedan dos reinos nada más, ¿no? Un rey o reina, dos reyes, dos reinas, no lo sé, pero dos reinos con todos sus súbditos atrás gritando su nombre. Esto es genial porque digo que este es bien teatral, de verdad. O sea, ver a los niños entusiasmados gritando allí el nombre de sus reinas o reyes, ¿no? O sea, y enfrentándose al otro reino sin violencia, solamente, bueno, pues echándole porras a su reina o rey, ¿no? Eso es bien bonito. Entonces, bueno, pues ya cuando estamos casi llegando a la parte final, pues hay un enfrentamiento a la señal, hay un enfrentamiento de los dos quienes hayan quedado como reyes, ya sean reinas, reyes o rey y reina, ¿no? Y entonces a la señal se dice: te reto un duelo. ¡Wow! Esto se pone candente porque entonces todos los súbditos de cada reino pues están gritando el nombre de su rey o reina. Juanita, Pedrita, pero quien está al frente, ¿no? Eso es un gran alboroto. Y bueno, aquí te toca a ti como facilitador o facilitador poder animar el asunto. Puede ser tan largo como tú quieras, o sea, tú puedes animar a la gente y prenderla allí, ¿no? O sea, tan largo como tú quieras. Acá a Cayo le encanta hacerlo con tambor, ¿no? Y baile y grito ahí, bueno, pues está muy bien. Y anima, eso anima mucho a los niños, ¿no? Y al público, todo el público que está viendo por allí, ¿no? Entonces, bueno, pues se enfrentan, ¿no? Con la misma dinámica de piedra, papel o tijera. Aquí ya puede ser cinco enfrentamientos y a los tres primeros puntos igual también, ¿no? Y bueno, se pone grandioso porque entonces aquí de pronto va ganando uno, de pronto empatan, de pronto la partida se va hacia el otro lado. Bueno, y como te digo, pues allí está tu aporte como facilitador o facilitadora de poner esto en ambiente, ¿no? De hacerlo cardíaco. Y bueno, pues eso es lo bonito y lo interesante porque pues todo el mundo se divierte. Y bueno, pues ya se enfrentan y una vez que se enfrenten, pues ganará alguien. Alguien tendrá que llegar a ser rey o reina. Lo curioso cuando vamos en las comunidades es muy hermoso porque entonces pues se les dice: será la reina de, no sé, de la comunidad en la que esté, hagan de cuenta, serás la reina de las flores, ¿no? Porque estamos en una comunidad que se llama Las Flores, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo se entusiasma allí, ¿no? Aunque sea pues solo el juego y por un momento. Y bueno, pues ya se enfrentan, sale una rey, reina. Todos entonces se convierten en súbditos y con la misma dinámica pues se van al piso hincados, levantan los brazos y al tiempo que hacen una reverencia dicen: oh, gran rey, poderoso rey o poderosa reina. Y como te digo, ahí hay muchas cosas que también puedes visualizar lo que les causa a los niños toda esta dinámica. Y bueno, pues una vez que hay un rey o reina, pues ahí ya también como facilitador o facilitadora, pues tú puedes poner continuar como quisieras, ¿no? O sea, animarlo a que lo carguen, a que poner una corona, un trono, no lo sé, ¿no? Pero esta modalidad que, bueno, se ha jugado muchas maneras acá, se les da un trono, ¿no? O sea, un trono, una corona, una libreta para que anoten todos sus pendientes como reyes o reinas, los cargan, ¿no? Hay mandatos, bueno, puede ser. Y bueno, esta última modalidad que jugamos ahora, que fue allá en el centro de Xelayuc, y que bueno, allá tenemos un salón de duela con espejos muy hermoso y materiales como cojines, ¿no? Que a los niños les encanta. Cojines forrados de telas de colores les encantan estos, ¿no? Siempre. Y no necesariamente para golpearse, ¿no? O sea, pues los instamos a sobre todo a construir, ¿no? ¿Te acuerdas de el eslogan de este? Destruir para construir, construir para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues eso, ¿no? Para que construyan y hagan cosas. Entonces, esta modalidad, pues fue una vez que ganó el rey o reina, que hubo un rey o reina, pues ahora tenía que mandar a todos sus súbditos, ¿no? A todos sus súbditos a que construyeran algo, hicieran algo con los cojines. Y pues es muy divertido porque ahí están. Porque ya no es un juego de poder de esta es mía, me la quitan, no sé qué. Sino que todos son súbditos y todos tienen que hacer lo que el rey dice. Y es hermoso verlos ahí jugando en equipo, ¿no? Y jugando. Y también muy hermoso como quienes son reyes o reinas, pues dicen, no, pues yo no quiero mandar o algo así. También se meten en el juego con los cojines, ¿no? Pero bueno, pues es la dinámica. La dinámica de rey o reina, ¿no? Y te digo, si lo aplicas, si lo puedes hacer, pues te vas a pasar un rato bastante divertido, ¿no? Estando mucho a la observación, a la escucha de los niños, ¿no? Y a entusiasmarlos, ¿no? Y a que pasen un rato también agradable. Pero te digo, es de suerte, es un juego de suerte, de rapidez, de estrategia, de observación, ¿no? De enfrentarse a sus temores también, ¿no? De a sus frustraciones y bueno, estas cuestiones de puedo o no puedo mandar, soy capaz o no soy capaz, o sea, se me ocurren o no se me ocurren cosas para mandar, o sea, creatividad, bueno, muchas cosas están allí involucradas en este juego llamado Rey o Reina. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Llévame a tu reino a conocer, oh Guillermo, mi buen rey. El cuento de hoy es... Pues el cuento que te voy a compartir se llama La calle es libre. Lo escribe alguien que se hace llamar Kurusa. Es un fragmento de esta historia para invitarte a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque allá tenemos el libro y puedas terminar de leerlo y completarlo y te enteres de lo que sucede. Un día estaban brincando en la calle cuando pasó el camión del verdulero. El chofer les gritó: ¡Quítense del medio, que no dejan pasar los carros! ¡Que la calle es libre!, contestaron los niños. Pero el camión era mucho más grande y poderoso que ellos, así que se fueron a la parte alta del barrio a volar papalotes. En media hora toditos los papalotes se perdieron, enredados en los cables de la luz. Los niños volvieron a bajar y se quedaron en una escalinata jugando pelota. Pero la pelota siempre caía en un patio o en los techos de las casas. Una vecina, muy enojada, se asomó a la puerta. ¡Se me bajan de ahí o les doy un escobazo! ¿Qué? ¡La calle es libre!, contestaron los niños, aunque un poco bajito. ¡La calle es libre! Pero no les quedó más remedio que irse. Cabizbajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. ¿Y si la calle es libre? ¿Por qué no podemos jugar?, preguntó uno. ¡Ah, ya sé! Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha, dijo otro. ¿Y dónde vive?, preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron. Nadie sabía. ¡Vamos al consejo municipal que queda cerca! Pero hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen, dijo Camila, que tenía unos grandes ojos tristes. Y los niños fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que los acompañaran al consejo municipal. Era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era muy alta y tenía un hombre ancho y gordo parado enfrente. Por aquí no pueden pasar, dijo. Venimos a pedir un parque, contestaron los niños. Váyanse a sus casas o a hacer sus tareas y no molesten, gruñó el hombre gordo. Queremos ver a los señores del consejo, los que nos pueden hacer un parque. Y bueno. Y colorín colorado, este cuento sigue continuado. Porque bueno, solo nos están presentando la situación, lo que sucede. A veces aquí es un poco, bueno, no sé. Bueno, fíjate, estoy pensando, bueno, los niños no juegan mucho en la calle, pero sí juegan en espacios y a veces no hay tantos espacios para ellos, ¿verdad? Quisieran jugar más en otros espacios. Y bueno, a veces los adultos somos así. Ay, no me molestes, estás tirando la pelota, estás dejando aquí tu bicicleta, ya dejaste tus juguetes por ahí. Y bueno, pues resulta que pues los niños tienen derecho a tener espacios para jugar, ¿no? Espacios libres y grandes donde ellos quieran. Y bueno, pues estos niños, que seguramente son pues más de ciudad, pues se presentan a esta situación. Y ya ves lo que quieren hacer, que les construyan una cancha, un parque, algo. ¿Será que lo logren? Porque es la voz de los niños.

Busquen una pareja, a ver con quién va a bailar. Busquen una pareja, carranga a bailar. Qué rico saludarte en este nuevo día. Te deseo lo mejor con todo el corazón. Hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Y con un abrazo te deseo lo mejor. Hola. Del libro La suerte cambia la vida, de Javier España, te compartimos este poema titulado Paisaje. El relámpago parte el mar, es aguja de luz y es pez. En la última oscuridad, en el líquido profundo, abraza a una piedra sin nombre. Nadie sabe de la ternura del relámpago. En una piedra talló mi padre doro, doro, doro, doro, doro, doro, para mi madre, dere, dere, dere, dere, dere. Al ver el cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, dijo mi madre, dere, dere, dere, dere, dere. Qué hermoso cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, talló tu padre, dere, dere, dere, dere, dere. Al ver el cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, dijo mi madre, dere, dere, dere, dere, dere. Qué hermoso cuadro, doro, doro. Padre, dere, dere, dere, dere, dere. En una piedra dara, dara, dara, talló mi padre dere, dere, dere, un lindo cuadro doro, doro, doro, para mi madre dere, dere, dere. Al ver el cuadro doro, doro, doro, dijo mi madre dere, dere, dere. Cuadro, doro, doro, doro, talló tu padre, dere, dere, dere. Bueno, pues te invitamos a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde podrás encontrar libros de tela, libros de hule, libros de papel, libros para soñar, libros para jugar, libros para reír, libros para llorar, libros para enojarte, libros para viajar. Libros, libros, libros, allí encontrarás. Ojalá te acerques algún día, ellos te están esperando solo a ti, a ti, a ti, a ti. Para que puedan ellos compartirte lo que tienen para ti. Para mí es hermoso ver cómo tanto chicos y grandes, una vez que descubren el placer por la lectura, no lo sueltan. Y es que además la lectura, además de llevarte a muchas, muchas sensaciones, no solo trabaja la imaginación, trabaja también con tu nivel de pensamiento, de organización, de memoria, de asociación, de léxico, de tantas cosas, ¿no? No solo es leer por leer. Ojalá algún día te veamos allá en esa bella biblioteca. Mandamos saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años el día de hoy, sí, o que cumplirán años en estos días. Que la pasen muy bien y que la vida los abrace y que les ofrezca muchos, muchos regalos a cada instante. Solo hay que estar abiertos para recibirlos. Te dejamos con estas mañanitas. Se las cantamos aquí. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ese Sauri que nos escuchó en el programa, en este programa cuando comenzamos, estos datos sobre que los pájaros pues también dicen cosas con su canto, ¿no? Y que bueno, que yo decía, bueno, pues yo no entiendo por qué no se llama pájaro, pero seguramente ya alguien ha estudiado eso. Pues esto sale, ¿qué crees? Que trae por ahí un aparato y está intentando investigar qué es lo que dicen los pájaros con... Ajá, y ahí anda atrás de ellos con su un aparatito que no sé de dónde sacó ni qué es, o lo inventó, para saber qué dicen los pájaros. O Sauri, ¿ya investigas? ¿Ya supiste qué es lo que está diciendo el pájaro? ¿No te estará diciendo que lo dejes en paz? ¿O que no quiere decir? ¿No? ¡Te está saludando! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Te estás teniendo gran plática con él! Oye, pues me vas a tener que pasar ese dato, ¿eh? De cómo hiciste primero tu aparato y después que cómo es el idioma de los pájaros. ¡Ándale! Bueno, pues al rato vamos a ir a ver qué fue lo que hiciste para hacer ese aparato, ¿eh? ¿Qué tantas cosas agarraste? Sí, ya veo por allí un montón de cosas por allí Ah, bueno, lo vamos a recoger, sí. Y ya, ahorita me vas a decir todo lo que te dijo ese pájaro. Sí, vaya, Osauri. Bueno, pues Osauri, que siempre está en la investigación del mundo, explorando el mundo, pues ahora también quiere saber lo que dicen los pájaros, ¿no? Para saber qué le comunican y que no se vayan a molestar. Bueno, Osauri, está bien. Su interés, su curiosidad, Osauri, así es. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues estamos llegando a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Te recuerdo que mañana, lunes, se retransmite el programa grabado a las 7:30, a las 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Se queda allí grabado en esta misma frecuencia. Y bueno, pues en la página del archive.org ya lo estaremos subiendo también para quienes quieran escucharlo, quienes no están aquí en la comunidad o también aquí en la comunidad también, pero ahí se queda pues por mucho más tiempo, ¿verdad? Gracias. Y si algún día quieres venir a visitarnos, vente a visitarnos. Aquí estamos en la planta alta del Palacio Municipal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la respuesta de la adivinanza que dice: si lo entregas no te cuesta, si lo recibes te halaga. Detalle desde gente noble, pues con nobleza se paga. Es el saludo. Aunque podrían ser muchas más cosas, ¿verdad? Un abrazo también. ¿Por qué no? Una sonrisa. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. De una vez te aviso, el próximo domingo no estaremos al aire. Tenemos algunas cosas que resolver, pero después estaremos acompañándote acá nuevamente. Gracias, gracias Cayo por estar acompañándonos, pendiente de toda la parte técnica, ¿no? Bueno, te cuento, la cabina está dividida en dos. Yo estoy acá con el micro y Cayo está con la parte técnica allá del otro lado. Y pues siempre está ahí al pie del cañón. Gracias, Cayo. Nosotros somos el grupo Carapacho Teatro también, ¿no? Por ahí, Cayo, a mí también me gusta mucho una canción que está pone al final sobre Carapacho y las montañas, porque bueno, pues nos gusta mucho compartir nuestro trabajo aquí en la sierra, ¿no? En las comunidades donde, bueno, pues es tan difícil que llegue a veces las cosas. Sobre todo, bueno, pues en la parte de teatro, que es lo que nos toca a nosotros, y pues nos gusta compartirlo. Alguna vez, algún día nos estaremos viendo por allí. En la mañana una niña me preguntaba, ¿no? Ella estaba en una escuela de aquí, me preguntaba si habíamos ido nosotros, y ya se estaba acordando de una de las obras que fuimos a presentar por allá, y eso es muy bonito, que les haya quedado la imagen de lo que puede ser el teatro, ¿no? Y además que la hayan disfrutado. Pues muchas gracias, gracias por sintonizarnos, nos escuchamos aquí en esta frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, en este tu programa La Boca del Dinosaurio. El que es gordito, que siempre fue llenito, la que tuvo piojos alguna vez. El que tiene miedo, la que tiene pecas, el que es güerito o morenito. El que es pobre y no tiene el uniforme, y al que no le gusta el fútbol. El que es muy alto, la que es chaparrita, por ser fea o por ser bonita. Defectos. diferente y al que sí le gusta estudiar. El que tiene barros, la que tiene chinos, la de lentes y el distinto. El que es tierno y juega con muñecas, o el que nunca sabe bailar. El que come mucho o tiene un nombre raro, o el de padres separados. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Grrrr.